Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Síguenos también en internet a través de la página web www.valsequillogc.es o también a través de tu teléfono móvil conectado a internet. Búscanos en Facebook, Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. La radio de todos. Tu radio. Emisora pública de Valsequillo. Bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio de Elías Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que le presentamos hoy, viernes, son los siguientes: nuestras noticias, minutos musicales, deporte semanal, entre otros. Les acompañarán al micrófono Francisco Javier Rodríguez, Beatriz Guerra, Camila de Rivas, Adrián Sánchez y Sergio Peña. Y en el control técnico, Jorge Hernández. A ritmo de la música. El heavy metal. El heavy metal, o solamente metal, es un género musical que incorpora elementos inspirados en el blues rock, el rock and roll, el rock ácido de los 60 y de la música clásica, junto al hard rock, con el que comparte rasgos esenciales. El origen del heavy metal se remonta a finales de los años 60, impulsado por algunos grupos de la época, los cuales fueron incorporando sonidos más potentes y distorsionados. El heavy metal ganó popularidad en el Reino Unido, Europa y en Estados Unidos a principios de los años 70, y tuvo su gran resurgimiento con el movimiento llamado la Nueva Ola del Heavy Metal Británico. Este movimiento causaría que la popularidad del heavy metal fuera creciendo durante los años 80, reconocida como la época dorada del género tanto en Estados Unidos como en Europa. En los años 90, producto de la llegada de grunge, el metal nuevamente entraría en una crisis, para luego resurgir ya en los años 2000, con las nuevas bandas, nuevos géneros y el regreso de muchas bandas clásicas, consolidándose como uno de los más populares géneros de la historia del rock. Teniendo seguidores en casi todo el mundo, como en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia. El heavy metal en general se caracteriza por poseer ritmos potentes, crudos y agresivos, logrados mediante la utilización de guitarras distorsionadas y con potencia en el bajo y la batería. Sin embargo, es la mayor potencia en el sonido una de las características generales que más lo diferencia de otros géneros. El término heavy metal, debido a la progresión que ha sufrido desde su creación, se usa actualmente para hacer referencia a dos conceptos distintos: heavy metal, o simplemente metal como género musical, donde cabría las diferentes subgéneros, salidos de la vertiente más clásica: speed metal, crash metal, power metal, death metal, black metal, etc. y heavy metal, o heavy metal clásico, como subgénero musical correspondiente a los grupos que siguen la vertiente más clásica. Ahora vamos a presentar una canción de Metallica. Es uno de los grandes temas de uno de los grandes grupos de thrash metal americano. Hacen referencia en esta canción a un hombre que se termina suicidando al ver todo el mal que le rodea. Fue una de las primeras baladas del grupo, por no decir que fue la que inició todo su repertorio de baladas. Se puede encontrar en su álbum Ride the Lightning, en su trabajo con el ya fallecido Cliff Burton. Esto es Metallica y su canción es Fade to Black. Yeah. Empezamos con nuestra sección de noticias. Sergio. La actividad volcánica en el Hierro no cesa. La actividad sísmica en la Isla del Hierro muestra signos de actividad constante, pero resulta especialmente preocupante observar en las mediciones del Instituto Geográfico Nacional el fortísimo incremento de los temblores en los últimos días. Cada vez es más notoria y visible la mancha que se puede apreciar cerca de la costa de Reña, y cada vez adquiere más color y consistencia. y la temperatura del agua ha subido una media de 11 grados. Los más afectados son la fauna marina y los pescadores, que dependen del sector primario, ya que se ha prohibido terminantemente pescar en la zona. Canarias en el World Travel Market. El presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, inauguró en Londres el pabellón de Canarias en el World Travel Market e hizo entrega a los príncipes de Asturias de dos piroclastos procedentes de la erupción volcánica submarina del Hierro. El pabellón que Canarias presente en el World Travel Market de Londres, una de las ferias más importantes del mundo, ocupa un espacio de casi 700 metros cuadrados y está inspirado especialmente en la diversidad paisajística y natural de las islas. El stand recibió ayer la visita de los príncipes de Asturias y durante esta visita el presidente del gobierno de Canarias les hizo entrega de un recuerdo consistente en dos fragmentos de piroclastos procedentes de la erupción del Hierro. Debate preelectoral. Después del debate preelectoral que tuvo lugar el pasado lunes 7, algunos medios apuntaron que Rajoy venció al socialista Rubalcaba. Otros afirman que Rubalcaba salió airoso y que dejó clara su política, lo que le sirvió para vencer en este primer evidente entre los dos candidatos. Sin embargo, otros medios de comunicación han llegado a la conclusión de que ambos quedaron en empate. Muchos han criticado que el debate se centrara en exceso en las administraciones públicas y que dejaron de lado temas como política exterior, temas que trataron por muy encima y el papel que tendría España en el mundo en la próxima legislatura. También comentan que no se aclararon muchos puntos de la campaña de Rubalcaba, como por ejemplo su plan de ajuste o su política austera, así como los temas sociales, cambio legislativo y más concretamente no aclaró su postura respecto al matrimonio homosexual. Terremoto en Nicaragua. Un sismo de magnitud 5,8 en la escala de Richter ha sacudido el Pacífico de Nicaragua, al sur de Managua, y ha alarmado a la población, aunque hasta el momento no hay informes de víctimas ni daños materiales, según fuentes de las citadas EF. Y justo en el mismo país, Daniel Ortega ha ganado las elecciones generales. El candidato nicaragüense ha ganado las elecciones con el 66% de los votos. Los extremistas ganan peso en el nuevo gobierno de Libia. La situación en el país no ha cambiado mucho. El gobierno de transición hace los ajustes necesarios para hacer ante la situación que está presente en el Estado. Mientras los extremistas islámicos ganan peso en el gobierno, este resurgimiento islámico político en Libia preocupa a las capitales occidentales. La crisis griega provoca la dimisión de Papandreou. Los dos principales partidos de Grecia, el socialista PASOK y el conservador Nueva Democracia, no han llegado a un acuerdo sobre el futuro gobierno de la coalición, al tiempo que el primer ministro, George Papandreou, se ha despedido este martes del cargo ante el resto del gabinete y ha pedido a los ministros que tengan su carta de dimisión a mano. Aún no se ha llegado a un acuerdo, pero el primer ministro parece convencido de que sucederá pronto, indicaron a Reuters fuentes gubernamentales bajo anonimato. Finalmente, George Papandreou aprovechó la reunión de emergencia que se celebró este martes en el gabinete para despedirse del cargo. Momentos de lectura. Buenas, queridos radio oyentes. Hoy en esta sección les vengo a proponer un buen libro para esa tarde-noche que nos apetece leer algo de aventuras o entretenido. Un libro que está indicado para esas personas que les gusta el misterio, la ciencia ficción y el mito. que siempre rodea a las Islas Canarias, la ciudad marina llamada la Atlántida. Me refiero a Atlántida, de Javier Negrete. Este libro trata este tema como una novela ficticia en la que una joven geóloga realiza unos estudios llegando a la conclusión de que en poco tiempo se producirá una supererupción en cadena de los volcanes principales de la Tierra, produciendo así una nueva edad de hielo. Para evitarlo, un joven científico tendrá que indagar en el pasado más remoto hasta llegar a la posible solución en la Atlántida. La historia es una mezcla explosiva de ciencia ficción y arqueología, y sobre todo de aventura en estado puro. Está recomendado para el público a partir de 15 años. El autor de esta obra se llama Javier Negrete, licenciado en filosofía clásica. Negrete ha sido profesor de griego, y sus novelas son principalmente del género de fantasía y ciencia ficción, aunque también ha incursionado exitosamente en la novela erótica. Su andadura literaria comenzó con la publicación del relato corto La luna quieta. Otras de sus obras son La mirada de las furias, Memoria, dragón o La espada de fuego. Éxitos recomendados para los jóvenes y adultos. Bueno, amigos y amigas, ya solo queda ponerse a leer y disfrutar de esa apasionante aventura. Y sin más dilación, pasemos a la siguiente sección. Dance of Death es un álbum de uno de los grandes grupos de heavy metal clásico británico, Iron Maiden, la Dama de Hierro en español. Marca la primera participación en composición de Nico McBrain. El título del álbum se refiere a una alegoría de la Edad Media tardía sobre la universalidad de la muerte. No importa la posición social que tenga en la vida, la danza de la muerte nos une a todos. Si buscáis Danza de la Muerte en Wikipedia, podéis ver que es una danza real y que se solía llamar Danza Macabra. Son Iron Maiden y su tema Dance of Death. Not aware of a presence so near to me, watching my every move, feeling scared and I fell to my knees, something rushed me from the trees. Me to an unholy place, that is where I fell from grace. Then they summoned me over to join in with them to the dance of the dead. Into the circle of fire I followed them, into the middle I was led. As if time had stopped still, I was numb with fear, but still I wanted to go. And the blaze of the fire did no hurt upon me as I walked onto the coals. Then I felt I was in a trance, and my spirit was lifted from me. And if only someone had the chance to witness what happened to me. escuchar la canción entera, o bien pueden descargársela en iTunes o YouTube. Podrían verla por ahí. Que disfruten. Saludos a nuestros oyentes de Radio Basequillo. Hoy en nuestra sección de Ciberespacio 2.0 queremos hacer una mención a una persona que ha fallecido recientemente y que ha supuesto una gran revolución en el mundo de la informática y de las comunicaciones. Probablemente su nombre no le suene mucho, pero es una de las personas que más ha influido en este gran mundo de la tecnología. Él es Steve Jobs, fundador de la empresa Apple y gran genio tecnológico. Falleció a los 56 años debido a un cáncer de páncreas. Este empresario estadounidense fue inventor del primer ordenador personal llamado Apple I, con el que revolucionó el mundo de la tecnología portátil con inventos como el iPod, el iPhone o el iPad. Para él, los programadores no trabajan para crear aplicaciones informáticas fáciles de usar, sino que se esfuerzan por cambiar el mundo. En Estados Unidos, Barack Obama rindió homenaje, según sus propias palabras, a uno de los más grandes innovadores estadounidenses, lo suficientemente valiente para pensar de modo diferente, lo suficientemente osado para creer que podría cambiar el mundo y con el talento necesario para conseguirlo. La alta implicación de Jobs en el diseño y desarrollo de exitosos productos como los reproductores iPod o el teléfono iPhone ha generado una imagen de dependencia que ha hecho cuestionarse al mercado si Apple seguirá siendo vanguardista sin su cabeza pensante al frente. El tiempo dirá si Jobs acaba el imperio de la manzana. Bueno, ahora queremos hablar del proyecto que entrará en vigor dentro de unos años en Estados Unidos. El proyecto se llama Earthscraper, o en español, los rascacielos. La empresa que dirige el futuro proyecto se llama BNKR, y este servirá para aumentar el espacio destinado a las viviendas sin afectar al paisaje urbano. ¿En qué consiste el proyecto? Es construir una pirámide subterránea a 300 metros de profundidad. La empresa BNKR asegura que se conservarán las plazas de las ciudades y los edificios históricos, a la vez que proporcionará nuevos espacios para viviendas familiares y oficinas. Para que la iluminación no sea un problema, el edificio estaría cubierto por un techo de cristal transparente, que dejaría entrar la luz a un patio central con jardines y árboles, hacia donde se asomarían las ventanas de los locales y viviendas. En principio, este proyecto será realizado en México. Ya les iremos contando cómo se perfila este futuro bajo tierra. Bueno, pasamos al último apartado de la sección. El revolucionario Google Wallet y el monedero digital, este sistema es el primero que hace operaciones financieras a través de un simple móvil, con la aplicación de la tecnología Near Field Communication y en español conexión cercana. La compañía ha tardado varios meses en lanzar su aplicación, durante los cuales ha trabajado para llegar a acuerdos con distintos actores importantes del sector. A los acuerdos ya conocidos como Mastercard, American Express, Sprint y First Data. Destaca el anuncio en el que Visa acaba de unirse al proyecto. Bueno, y esto ha sido todo sobre tecnología por hoy. En los próximos programas les iremos manteniendo al día. Nuestra sección del séptimo arte. Aquí hablaremos sobre los estrenos y películas mejor valorados del momento. Y ahora, hoy en el séptimo arte, les vamos a remover sentimientos que seguro tenían dormidos desde hacía tiempo. Les presentaremos las inquietantes películas que se pueden ver en estos momentos en nuestras carteleras. Empezamos presentándoles La Cosa, que cuenta la historia de la paleontóloga Kate Lloyd, que ha viajado a la Antártida a realizar el trabajo de su vida. Se ha unido a un grupo de científicos noruegos que han descubierto una nave extraterrestre sepultada en el hielo. Allí descubre a un ser que parece haber muerto hace miles de años en un accidente. Sin embargo, estará a punto de despertar. Un simple experimento despertará al extraterrestre de su prisión de hielo, y Kate deberá unirse a Carter para luchar contra su nuevo enemigo. En una tierra tan bella como peligrosa, la gente deberá luchar contra un ser capaz de cambiar la forma y tomar el aspecto de cualquier ser vivo. Puede verse como cualquiera de nosotros, pero dentro sigue siendo inhumano. La paranoia comenzará a apoderarse de todos ellos mientras comienzan a ser infectados por un ser de otro planeta. Hace 48 horas encontramos algo sorprendente. ¿De qué se trata? Hay una estructura. En la Antártida. Y un espécimen. ¿En serio? Aterrizando. Ella es Kate Lloyd, paleontóloga de la Columbia. Os enseñaré por qué habéis volado miles de kilómetros. Estimamos que lleva aquí 100.000 años. Necesito una muestra de tejido. ¿Cree que es una buena idea? Desde luego. Vosotros, amigos, seréis inmortalizados por formar parte de este descubrimiento. ¿Lo has oído? ¡Dios mío! ¿Han atacado a alguien? Aparentemente todos estamos bien. O alguien se ha curado de forma milagrosa. O alguien no es quien dice ser. ¡Quémalo! ¿Qué le estaría haciendo? Imita sus células. Creo que esa cosa copia a su presa y se oculta dentro de ella. ¿Qué intentas decir? No todos somos humanos. Podría ser cualquiera. Que se marche. Si logra salir de aquí, morirán millones de personas. Siguiendo con el suspense, les presentamos Contagio. Narra el rápido proceso de un virus letal que se transmite por el aire y mata en cuestión de días. A medida que va creciendo la epidemia, la comunidad médica mundial lucha contra el reloj para encontrar una cura y controlar el pánico y el miedo que se extiende, incluso más rápido y es casi tan peligroso como el propio virus. Al mismo tiempo, la gente lucha por sobrevivir en una sociedad que poco a poco se va desmoronando. Celebraban la construcción de una nueva fábrica. ¿Mencionó haber visto a alguien que no se encontraba bien? ¿En el avión? ¿En el aeropuerto? No, dijo que tenía jet lag. Una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas. Ven. No, vete a tu cuarto, cariño. Así que tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna. ¿Has tenido un ataque epiléptico, Ben? ¿Sufre de epilepsia? No, ¿alergias? No. Anoche tuvimos 32 casos. Desgraciadamente, ha muerto. Bien. ¿Puedo hablar con ella? Señor Emov,

Miremos al futuro y a la ciencia ficción con Acero Puro. Ambientada en un futuro cercano, Jarman será un ex luchador que se convierte en promotor de boxeo en un tiempo en el que los combates entre humanos están terminantemente prohibidos por ser demasiado violentos. Los nuevos gladiadores son robots con cualidades humanas. Jarman se verá como sus esperanzas como entrenador de un robot y boxeador se truncan. Hasta que descubre un robot que en el principio parece estar descartado para el triunfo final. Además, el ex luchador tendrá un problema añadido al descubrir que es padre de un niño de 13 años de edad. Charlie, ¿y mi dinero? Tío, tengo tu dinero. Está, lo tengo en... Pero... Charlie, ¿estás en...? Te pierdo, Bill. Espera, Charlie, no oigo nada de lo que dices. ¿Cómo era? ¿Como boxeador? Charlie era el aspirante, el número 2 del mundo. Pero entonces las peleas cambiaron. Voy contigo. Ni loco. O me llevas o tendrás que pescar las llaves en la alcantarilla. ¡Oh, vaya! ¡Casi se caen! ¡Wow! ¡Cabezota! Esto no es un videojuego. Esto es real. ¡Vamos a ganar pasta! Necesito dinero. Me caes bien, tío. Pero eres una mala apuesta. Déjalo, Charlie. No te queda nada. ¿Qué estamos buscando? Todo lo que sirva para montar un robot de pelea. Creo que hay un robot aquí. Jamás había visto nada así. ¿Habrá pelea? Es un robot, Sparky. Puede soportar golpes, pero no es capaz de pegar a nadie. Se llama Atom. Haz que pelee. Acabará hecho pedazos, ¿lo sabes? Es mucho más débil. Le van a dar una paliza. Enséñale a boxear. ¿En serio? Conoces bien el mundo de las peleas. Necesita tus movimientos, tus órdenes. No puedo, no. Sí, tú puedes. Sé que me he portado mal con el chico. Esta vez lo haré bien. ¡Percante derecha! $25. Recordad este nombre, Atom. ¡Atom! Habrá que seguir al robot de cerca. Intenta ver tu lado bueno, Charlie. No es fácil. ¡Max! ¡De esto se trataba! No ganaremos, ¿verdad? Ya veremos. Por último, queremos dejarles con una película española que está considerada por la crítica una de las mejores producciones nacionales del momento. No habrá paz para los malvados. Madrid, principios del siglo XXI. Un día, el inspector de policía Santos Trinidad, volviendo a casa muy borracho, se ve involucrado en un triple asesinato. Pero hay un testigo que consigue escapar y podría incriminarlo. Santos emprende una investigación destinada a localizar y eliminar al testigo. Mientras tanto, la juez Chacón, encargada de la investigación del triple asesinato, avanza meticulosamente en la búsqueda del asesino. Santos y Chacón descubrirán muy pronto que lo que parecía un simple caso de tráfico de drogas es, en realidad, algo mucho más peligroso. Está cerrado. Sírvale una copa al señor inspector, hombre. ¿Qué es esto? ¿Tres muertos a tiros? Sin documentación. Le ha dicho usted al inspector que vio a un hombre. Vestía una chaqueta marrón y el pelo largo. Un hombre oscuro. Busco a Rachid. 300.000 euros. Hace tiempo que la mayoría de la cocaína entra en España por la vía africana. Somos un coladero. Se llama Santos Trinidad. En 1997 mató usted a una persona. No nos está permitido hablar de los operativos en los que hemos participado. Es malo trabajar para tanta gente, Rachid. Porque en inteligencia exterior se hicieron cargo de un caso de estupefacientes. Células yihadistas radicales. Terroristas. Rock and roll. Lenny Kravitz, uno de los grandes del pop actual comercial, en sus comienzos también era un buen rockero. Se puede ver en ciertas canciones que hizo con Slash del grupo comercial Guns N' Roses, o también hizo la versión más rockera de American Woman de los Led Zeppelin. Esta canción, que se va a escuchar a continuación, trata del Vietcong, de la guerra. Es como un himno para levantar los ánimos a los soldados que iban a combatir en la guerra del Vietnam. La canción es Back in Vietnam de Lenny Kravitz. Yeah. Feuer der Falk! Und für dieses Volk und um dieses Volk wollen wir ringen und wollen wir kämpfen und niemals erlahmen und niemals ermüden und niemals verzagen. Curiosidades históricas. En este nuevo año vamos a contar con una nueva sección, personajes históricos, en la que vamos a tratar sobre personas que nacieron para luchar y ganar, para ayudar y vivir. Personas que estuvieron en un futuro y pueden que estén y estuvieron en el pasado y pueden que estén en el futuro. El personaje de hoy es Adolf Hitler. Hablaremos de su infancia y la historia menos conocida. Adolf Hitler nació en Austria en el año 1885. Fue bautizado bajo el sistema católico. Creció un poco marginado de los demás niños, pues había muchos judíos en esa época. En 1907 intentó entrar en la Escuela de Bellas Artes de Viena como pintor, pero no lo logró porque le dijeron que era mediocre. Pintó durante años siguiendo los años siguientes para subsistir, así que Hitler probó lo que era la pobreza en sus carnes. En 1913 Hitler se mudó a Múnich, Alemania. Luchó en la Primera Guerra Mundial y fue un soldado condecorado por la valentía y llegó a rango militar de cabo. Fue herido grave y lo sacaron de la guerra. Se salvó y le otorgaron la Cruz de Hierro, un alto honor en Alemania. Después de la guerra se rodeó de políticos que le influyeron y adquirió el antisemitismo. Es el odio que se tiene hacia una raza, en este caso el de los judíos. Acabó aprendiendo política y se presentó a presidente. Ganó gracias a la penosa y desastrosa situación de Alemania al haber perdido la Primera Guerra Mundial. Además, a Hitler le apasionaba el Imperio Romano, de ahí que usara varios objetos utilizados en esa época. Y el símbolo nazi, conocido como una cruz con las puntas dobladas hacia un lado, es en realidad un símbolo de paz de los budistas de la India. Elaborado por Francisco Rodríguez Hernández de Cuarto C. Y estamos de nuevo un año más para felicitar el cumpleaños de los miembros de la comunidad educativa del Instituto Valsequillo, que han cumplido que cumpleaños en esta semana. Queremos felicitar a Anabel Peñate Hernández, de primero A de bachillerato, que cumplió 16 años el pasado lunes día 7 de noviembre. ¡Feliz cumpleaños! A Carlos Pulido Rodríguez, de cuarto B, que cumplió 15 años esta semana, el día 7 de noviembre. ¡Muchas felicidades! A María del Carmen Jiménez Bermejo, de primero D, que cumplió 13 años el lunes día 7. ¡Feliz cumpleaños! A Josefa López Ramos, profesora de francés en el Lille Barsequillo, que también ha celebrado el día 7 su cumpleaños. ¡Felicidades, muchacha! A José Daniel Gabán Ramírez, de segundo C, que cumplió 14 años el miércoles 9 de noviembre. Que cumplas muchos más. Por último, queremos felicitar a Alejandro Galván Calderín, que celebrará su cumpleaños el próximo domingo, día 13. ¡Muchas felicidades! ¿Nuestros nombres? Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado nuestras noticias, minutos musicales, entre otros. En el micrófono han estado Francisco Javier, Sergio Peña, Adrián Sánchez, Camila de Rivas, Beatriz Guerra. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Aquí termina Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, programa de radio escolar. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana y el lunes a las 6. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes, día 18 de noviembre, a las 6 de la tarde. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós, gente. Adiós. Bueno, me voy a terminar despidiendo poniéndonos una canción del primer grupo. ¿Os acordáis del primero, no? Pues va a ser el nuevo protagonista y que hará disfrutar nuestros oídos. Disfruten de la composición musical de thrash metal americano. En esta canción se habla sobre la droga. Fue la que dio título al tercer álbum que presentaron en el mercado el 3 de marzo del 86. Fue el mejor álbum de heavy metal del año, consiguiendo un disco de oro tras vender 500.000 copias en Estados Unidos, aunque después superaría las 6 millones. En este álbum todavía seguía vivo el bajista Cliff Burton, quien compuso Orion, una de las canciones del mismo, una buena balada, no tenía letra. Bueno, volvamos al tema inicial, trata de las drogas. El título de la canción en español es Maestro de Títeres, quien, el maestro, las drogas, controla a los títeres, son los drogadictos, y los hace sus esclavos. Esto es Master of Puppets y es de Metallica.